Pasamos al punto número 4 del orden del día. Acuerdo que proceda a los efectos de conceder el título de concejal honorario del municipio a título póstumo al poeta de las Reñas, Víctor Fernández Copar, el Salinero. Pasamos a leer la lectura del dictamen de la comisión informativa. Vista la documentación obrante del expediente, por mayoría de 3 votos a favor, 2 votos del Grupo Municipal Unidos por Yaiza y 1 por voto del Grupo Municipal Partido Independiente Lanzarote, y 2 abstenciones, 1 del Grupo Municipal Ganemos Lanzarote y 1 del Grupo Municipal Coalición Canaria, en la comisión informativa previa deliberación de los reunidos, acuerda prestarle su aprobación dictaminándola favorablemente. No obstante, el Pleno del Ayuntamiento, con su superior criterio, resolverá lo procedente. Bien, como ya saben, que declaramos el año del centenario de la muerte del poeta salinero Víctor Fernández Copar de las Breñas, el cual pues se inicia precisamente el 23 de febrero de 2019 hasta el 23 de febrero de 2020, si Dios quiere. Dentro de ese listado, de esa relación de gastos, de actos, pues está como inicio de ese, o apertura, vamos a decirlo así, del año ya del centenario, es el otorgamiento del título de concejal honorario del municipio a título póstumo, puesto que él incluso en su época pues llegó a ser también concejal de la corporación de aquel entonces del Ayuntamiento de Yaiza. Por los actos, para eso se trae el inicio de ese expediente, de ese título honorífico dentro del reglamento de honores y reconocimientos que tenemos aprobado en el Ayuntamiento. Y en principio pues se ha fijado, o se quiere fijar, ese acto el sábado 23 de febrero a las 12 del mediodía. En lo cual pues ya daremos más detalles en cuanto a cómo se va a llevar a cabo esa ceremonia de entrega. Y pues lo que se trae a pleno es pues, precisamente acordar si procede ese acto. Sin más, tiene la palabra el portavoz de Ganemos Lanzarote. Sí, bueno, en este punto hay que valorar la obra y estamos totalmente de acuerdo con su afán de enseñar a los más desfavorecidos, pero sí es verdad que no vamos a desprestigiar ni su obra y no vamos a dudar. Lo que nos crea una pequeña duda, que es, no sé si se puede orientar, en la que se comenta que fue concejal en el pueblo de Yaiza, y es verdad, aquí según los datos que nos aparecen, Víctor Fernández Bopar consiguió llegar a representar a su pueblo de Yaiza como concejal, conocía a la perfección en el funcionamiento de las instituciones y la flaqueza de sus hombres, de ahí las reflexiones en su obra sobre la política. Claro, nos llega una duda refiriendo que, claro, él nació en 1844 y murió en 1922, creo que es así, en 20. No nos coincide en qué fecha fue concejal, no sabemos si fue en su juventud o ya en su madurez o ya, como se suele decir, ya siendo ya una persona más que adulta. Por eso, pues aquí creemos que sí, debemos entender que es concejal, pero no sabemos realmente cuándo fue concejal y si desde la alcaldía nos podría indicar más o menos las fechas, ya no digo fechas, sino años, en los años 30, los años 40, los años en el año, yo qué sé, pues que nos un poquito para confirmar y tener esa base de conocimiento, de decir, pues mira, en los años 30 nuestro Víctor Fernández Copar fue concejal del Ayuntamiento, por lo menos concretar un poquito más si tuviese el tema de la fecha. Ya no lo digo la fecha concreta, sino el periodo, por lo menos, de la década que fuese, ¿de acuerdo? Nada más que decir, y lo único que decir, que sí, aún así, aprobaremos esta moción. Muy bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria. Sí, bueno, en este sentido, todo nuestro apoyo. Sabemos que la figura de Víctor Fernández Copar es una persona muy importante, es un referente cultural en esta isla, yo diría que en Canarias, y por lo tanto, todo nuestro apoyo en que se designe como concejal honorífico, creo que era, del Ayuntamiento de Yaiza. Muy bien, gracias. En cuanto a las fechas, compañero Ramiro, no, ahora mismo no lo tengo delante, no lo tengo en mente, pero sí hay dentro del proyecto, la memoria que se trajo precisamente al pleno donde se aprobó el centenario, ahí creo que mencionaba y creo que daba fecha o daba algún periodo. Ahora mismo, tiro de memoria, no sabría decirle, pero sí fue, creo que no fue mucho tiempo, pero sí fue, llegó a ser concejal del Ayuntamiento de Yaiza, y de ahí pues un poco el reconocimiento que se le va a hacer en este día. Entonces, sometemos a votación, ¿se entiende unanimidad en este punto? Sí. Unanimidad en la votación del punto.